Bueno, Gonzalo, gran victoria, frente a un gran rival, un partido muy complicado, muy duro. Entraron en el último cuarto 5 puntos abajo, se les abre el aro, de la mano de Diego Cavaco, un gran partido de Santiago Scala. Después, bueno, termina de rematarlo Federico Aguerre con 15 puntos de los 19, pero bueno, ante un duro rival fue una buena victoria. Sí, totalmente, porque como se presentó el partido, la verdad que estaba complicado. Peñarol es un equipo que maneja muy bien los tiempos, que ante una ventaja de este tipo remontarlo es muy difícil, así que bueno, doble mérito el nuestro. Y también Sandman para nosotros es un jugador muy importante porque atrae mucha defensa, nos da mucho espacio para jugar, y hoy eso no lo tuvimos y se notó mucho. Así que bueno, la verdad contento con el desarrollo del juego y por la victoria sobre todo. Sí, cómo tiene que buscar un entrenador, ¿no? Y buscar hasta que pueda encontrar o el quinteto, la fórmula o la llave que le permita quedarse con un partido, porque el primer cuarto había sido favorable a usted y después Peñarol dominó en el segundo y en el tercero. Sí, así fue. La verdad que ellos nos maniataron, no nos dejaron jugar cómodo nunca. Creo que la entrada de Orlietti al final fue importante porque nos dio mucha movilidad, cosa que con Clancy no la teníamos. Y bueno, la verdad que también nosotros somos un equipo cuando tenemos efectividad de 3 puntos y cuando no. Cuando no la metemos, la verdad que nos cuesta mucho anotar, y cuando la pelotita entra, se nos abren mucho más los caminos. Bueno, justamente los muchachos decían, David y Juan Carlos, en un momento determinado de la transmisión, que levantan el partido sin Clancy en la cancha. Eso fue un hallazgo tuyo, porque la verdad que sacar al jugador más importante o más determinante que tenés, para ver si le podías encontrar la vuelta al partido, y la entrada de Pablo fue muy buena, con 6 de 6 en tiro de cancha, realmente tiene una solución que por ahí vos la esperabas, pero por ahí muchos no. Sí, lo que notaba que en las acciones de pick and roll Clancy quedaba muy cortito, no profundizaba, y le facilitábamos las cosas a Peñarol, porque la verdad con un cambio defensivo, con una presentación del hombre grande, solucionaban la acción ofensiva nuestra. Lo que dio Orlietti es, cayendo más profundo, nos dio más espacio, y a partir de ahí se encontraron los tiros de 3 puntos más claros. Bueno, un Gimnasia está haciendo una campaña buena, porque tiene récord positivo, y que parece como que son dos equipos a veces, cuando juega de local y cuando juega de visitante. ¿Cómo lo evaluás o cómo lo analizás? Raro, porque la verdad, ya lo hemos hablado con el equipo, infinidad de reuniones con el cuerpo técnico. Es raro porque tenemos una presencia y un juego de local que muchas veces no la tenemos afuera. No sé, será cuestión de cambiar algo táctico, de cambiar alguna alineación, y que los jugadores tomen un poquito más de confianza también cuando juegan fuera de casa. Sabemos que no todos los equipos ganan mucho fuera de casa. No, siempre fue muy difícil ganar. Exacto, pero lo que llama la atención es nuestro rendimiento fuera de casa. Porque acá jugamos de una manera y cuando salimos jugamos de otra. Bueno, recuerdo por ejemplo un partido contra Obras Sanitarias en la cancha de Obras, donde lo tenían dominado, el juego estaba dominado, el partido obviamente ganado, hasta que no se termina no se puede decir que está ganado, pero en el juego estaba dominado, y al final Obras, medio como de arrebato en los últimos 2 o 3 minutos, se lo llevó por delante, y era un partido complicadísimo para el equipo de Julio Lamas. Totalmente, sí, tuvimos 3 pérdidas fatales, sí. Y bueno, la verdad que se encontró Obras con un juego que lo buscó, pero se lo dimos nosotros. Bueno, nos pasa mucho eso fuera de casa. La verdad que es como que hay momentos que dejamos de jugar, mucha desconcentración. Pero bueno, es trabajable y esperemos, hay material, hay jugadores como para revertir esa situación. Y te falta uno, porque Michi ya no va a estar y están en la búsqueda de un nacional o de un extranjero. Sí, así es. Estamos viendo la posibilidad de ver qué pasa con Diego Guaita. Hay negociaciones, está Claudio Villanueva con esto, yo hablé con Julio Lamas, así que bueno, si Diego Guaita quiere y llegan a un acuerdo, nosotros queremos que él venga. ¿Es el estilo de jugador el 4 con tiro abierto? Exacto, sí. Nosotros, ¿qué necesitas? Exacto, nosotros estamos buscando esa clase de jugador, porque también a Guerre lo estamos haciendo jugar mucho de 4 y creo que él saca una ventaja más grande jugando de 3. Así que bueno, estamos viendo esa opción, o si no, un extranjero de esas mismas características. ¿Te gusta atacar la liga? ¿La ves bien? Sí, la veo muy regular. Me parece que Quinza es el equipo más sólido, más compacto. Después hay equipos que están jugando bien. Me parece que Regata de Corrientes está jugando bien. Bueno, ustedes están jugando bien. Sí, nosotros estamos jugando bien. Obras también. Creo que la línea de juego, la mayoría de los equipos se mantiene. Hay que adaptarse un poco al calendario de jugar muchos partidos seguidos y después tener un parate de 6-7 días. Eso también a veces influye. Pero bueno, creo que tenemos que aprender a recorrerla, ¿no? Ese es el secreto. Gracias, Gonzalo. Gracias por la nota y, bueno, nada, lo mejor para lo que resta de temporada. Ok, Fabián. No, gracias a vos y un abrazo para todos.